la semana pasada, este, y está allí en nuestra página, para que todos ustedes puedan acceder a esa información, la noticia de que en la previa a una nueva marcha por el apagón en Ledesma, se da la situación de la lucha por mejorar las condiciones de trabajo en los ingenios, y allí había un paro de 2 jornadas. Ese paro se está llevando adelante hoy en la segunda jornada, y nos vamos a ir ya para la zona de Jujuy para poder tomar contacto con la gente que está allí. ¿Qué tal? Bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, contanos cuál es la situación hoy ahí. Bueno, hoy hemos avanzado el segundo día, el paro por 48 horas que ha sido determinado en una asamblea como producto de una propuesta, como producto de la falta de una propuesta seria por parte de la empresa en los números del salario, entendiendo que salte y nosotros quedamos con ese salario, digamos, el peor ingenio, con el salario peor, digamos. Nosotros tenemos que ingenios con menor poder económico, con menor tecnología, con lo que el pulmón económico significa, que significa Ledesma, en todo el país, nos quieren imponer a nosotros el salario más bajo, y desde allí, bueno, la asamblea ha entendido que esto no podía seguir así, se ha declarado una medida de fuerza, la empresa ha querido seguir con algunos números superadores, pero en el momento en que nosotros necesitamos para poder levantar esta medida de fuerza y poder seguir conversando estos números, nos dicen que es imposible poder negociar bajo presión, que necesitan primeramente tener nuestra la posibilidad de levantar la medida de fuerza, y ahí sí podemos nosotros conocer esos números. Para nosotros es totalmente al revés. Si nosotros no tenemos los números, podemos levantar la medida de fuerza, y así lo ha entendido la gente. Y hemos llegado a esta instancia donde ese capricho o ese condicionamiento que nos ha intentado imponer nos ha desembocado en estas 2 jornadas, de las cuales hemos tenido altibajos en la participación, sobre todo en la primera jornada con los compañeros de fábrica, en donde allí han quedado lugares críticos de producción como refinería, crudo, fraccionado, depósitos, logística, hasta en un 90% de tratamiento, donde desde asambleas que se han realizado se han hecho cortes de ruta, cortes de accesos a ingresos en el barrio donde está instalada la empresa, y en el día de hoy, ya sumando a esta protesta, todos los compañeros zafreros, 400 trabajadores de la cosecha manual, apostando en esta manifestación, en esta demostración de malestar, poder conseguir dentro de las condiciones de trabajo las vacaciones que tanto se merecen. Nosotros en esta negociación tenemos 4 ejes fundamentales en estas problemáticas que tienen que ver con el abuso de las especializaciones que hace la empresa Ledesma en esta figura legal que es la eventualidad. Tenemos lugares donde esta no existe, y en esta precariedad que busca o que queda al descubierto de los trabajadores que se encuentran allí, nosotros terminar con esa situación para que puedan tener la estabilidad laboral que tanto se merecen, o como cualquier otro trabajador podría y sueña con tener. También allí tenemos un sistema de turnos relevantes, producto de políticas neoliberales que han hecho muchísimo daño al bolsillo del trabajador, perdiendo adicionales como el ciclo trisemanal, compensatorios, y dentro de esas cosas trabajadores quincenales ni siquiera llegan a cumplir lo que pedían, que tienen que cobrar las quincenas, es decir, ha venido a dañar muchísimo el bolsillo del trabajador. Nosotros esto no lo hemos podido evitar, porque esto ha sido firmado por la gestión anterior, necesitamos también, dentro del, de las problemáticas del campo, poder obtener la, la condición para la gente. Tenemos muy fuertes y muy importantes, y los compañeros así lo han entendido, por eso acompañan y están en esta jornada cortando hoy el ingreso hacia de los camiones con la materia prima, que es el trozado de la caña. Seguramente vamos a mantener durante toda la jornada asambleas, sobre las cuales vamos a definir si continuamos en este lugar o definir cómo seguimos. Rafael Vargas, él es el secretario general del sindicato de azucareros allí en Ledesma. La Retaguardia Radio. Bueno, y recién charlamos con Rafael Vargas, entonces, el secretario general del sindicato allí en Jujuy, a propósito del paro, y ahora lo tenemos a Julio Gutiérrez de Capoma. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos? Buenos días. Y acompañando acá la medida de fuerza de los compañeros obreros del azúcar, ¿no? Del sindicato de ustedes, del empleado del azúcar del Ingenio Ledesma, donde, bueno, tenemos como medio prensa, tenemos la denuncia del amedrentamiento que tuvo el compañero Sebastián de Radio Pueblo, compañero de prensa, con empujones y amenazas del jefe de seguridad de la empresa Ledesma, Mayor Ferro, ¿no? Él estuvo acá tratando de impedir el acceso a los compañeros zafreros para que no se manifiesten, y el compañero quiso tomar imágenes de esa postura, y bueno, el jefe de seguridad vino y lo empujó y no impidiéndole no tomar las imágenes. Uh-huh. ¿Esto fue dónde? ¿Allí en las afueras de la empresa? Esto es adentro de la empresa, justo en el acceso al campo fabril, donde entran los camiones que van para Trapiche, ¿no? Para la producción de azúcar. En ese acceso, donde hay una barrera, se paró gente de seguridad de la empresa Lima, y al frente estaba el jefe de seguridad, el señor Pedro, donde cuando vinieron, bueno, hubo unos empujones con los compañeros Afre, con la gente de seguridad y Perro, y bueno, ahí el Perro también empuja al compañero de Radio Pueblo para que no tome imagen o no tome, conocimiento público de eso que estaban haciendo. O sea, lo empuja, lo amedrenta y después, bueno, los compañeros Afre siguen su caminata y, bueno, donde rompen esa barrera y se sitúan en el sector estratégico, ¿no?, de la entrada de camiones con caña de azúcar. ¿Fue la única escaramuza que hubo o la tensión es permanente? Fue muy cortita la escaramuza, pero bueno, fue eso, ¿no? Hubo gente de la empresa que trató de impedir que se manifiesten los compañeros a Pedro, ¿no? Esta gente del equipo de seguridad de la empresa Ledesma. La semana pasada nos habías contado que se iba a realizar una contramarcha paralela al paro. ¿Se realizó finalmente? Bueno, eso fue el día de ayer, ¿no? El día de ayer se hizo una marcha de manifestación a favor de la empresa Ledesma, donde los compañeros trabajadores estaban al costado de una avenida donde estaba haciendo el corte, pero bueno, ellos se mantuvieron en ese costado respetando, digamos, la manifestación, porque no querían cortar, no querían ir a confrontar, ¿no? A pesar de que hubo un intento de confrontación por parte de esta marcha, ¿no? Por un grupo de chicos que fue a pararse a hacer cerca de donde estaban los compañeros trabajadores manifestándose, ¿no? Esto se le pidió que se retiren porque no tenían nada que hacer, porque no se estaba impidiendo ningún acceso, digamos, que se quería que se manifiesten. Respetuosamente los compañeros afreros aplaudían a la gente, ¿no? Que pasaba en la marcha, pero sin insultos y sin nada de eso, ¿no? Bueno, Julio Gutiérrez de Radio Capoma, te agradecemos y estamos en contacto permanente por cualquier cuestión que pueda estar ocurriendo ahí en el día, el segundo día de este paro de 48 horas. No, muchísimas gracias a usted.